Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una noche más aquí de miércoles en Último Nivel. Un programa hoy en el que nos metemos en el metro, ¿verdad que sí, Maneo? Buenas noches. Muy buena nit, ¿qué tal? Nos hemos metido en el metro, en el Express de medianoche. Express, exacto, qué grande, Express de medianoche. Para analizar, bueno, para irnos al año 2033 y analizar un juegazo que se habló mucho de él y del que se hablará más aquí esta noche en Último Nivel. Mientras Freeman y Yuri, naturalmente, no con el metro sino con el tren, ¡ay, pillines!, están de camino. Encauzaremos el programa, por supuesto, con las noticias correspondientes. Y dos porque yo lo digo, además, en este día de hoy, señores. Tiramos la casa por la ventana para daros en una hora y media la mayor información posible, más variada y la más Último Nivel. Así que coged vuestro billete y pagad, señores, porque el viaje empieza aquí en Último Nivel. Porque nos vamos en metro al año 2033, hasta ahora. Las noticias de la semana. ¿Te parece, Maneo? Pues empezamos. ¿Te acuerdas las noticias de la semana? Primera noticia. Suda 51 sueña entre inodoros en No More Heroes 3. Este hombre que le gusta hablar así un poco guarramente comenta que, pues bueno, que la primera parte, según dice, la idea le surgió literalmente sentado en el inodoro, es decir, cagando le salieron las ideas. Qué fuerte, ¿eh? O sea, este echa las ideas por el culo. Exactamente, es donde, en el trono, donde a uno llega a su máximo esplendor, en el sumum del ser humano, es en el inodoro. Las mejores ideas sucedieron allí. Oye, mira, claro. Algunos plantamos un pino, él saca ideas de un juego, está de puta madre. Siguiendo con esta metáfora tan chula, dice que en No More Heroes 2 trató de deshacer todo lo que le quedaba en sus entrañas, arrastrando ahí, haciendo una limpieza. Pero qué asco de comparación, anal. Madre mía. Vale, y en la tercera, como ya no le quedaba nada en el estómago, tras esa lavativa, lo que dice que prefiere comerse otra vez, volver a comer, recomer todo lo que encuentre de paso para regurgitar otra vez esa nueva tercera parte de No More Heroes 3. Pues a ver qué regurgita este hombre, madre mía. No dice nada más, simplemente que bueno, le molaría y que una idea sería sacarla para la sucesora de Wii. Bueno, a ver, quizá entonces lo que hace es vomitar en lugar de cagar. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Quién sabe? Siguiente noticia. Alan Wake, sin Wake, despertará antes de lo previsto. Wake up, Alan Wake, que se despierta un poquito más temprano de lo previsto. La fecha era del 28 de mayo y se adelantó pues una semanita más a territorio europeo el 14 de mayo. Bueno, dos semanas ya, prácticamente. Sí, realmente es una gran noticia porque ya hay ganas de este Survival Horror Next Gen. Espero que sea un Survival Horror Next Gen porque es lo que yo deseo. Supongo que tras cancelar el de PC han dicho, hostia, ahora nos sobra tiempo, vamos a sacarlo antes. Y lo sacarán. Sigamos, Reggie habla sobre los aparatitos de Apple. Reggie Fils-Aim, un nombre muy bonito, este señor de Nintendo no le teme a los gadgets de Apple, en concreto a iPad o iPhone, que no ven una competencia directa con Nintendo DS o la próxima 3DS. Comenta que sí que es verdad que están teniendo un gran éxito en la descarga, en la iStore, la descarga digital de Apple. Hay muchísimas aplicaciones que se descargan, pero dice que son juegos que, bueno, la gente prueba un par de veces y se deshace de ellos y va directamente a la novedad. Para él lo ve un poco negativo. Comenta también palabras textuales que si nuestros juegos representan un rango entre los aperitivos y las comidas completas en función del tipo de juego, los de Apple no son ni siquiera un bocado en términos de la experiencia que obtienes de ellos. Pues ahí la lanza con Amy está últimamente muy lanzacunais, ¿eh? Sí, tiene el ego un poco subidito. Sí, sí, sí. Que no puede permitírselo hasta que no caiga. Así que perritas como esta suelta, que bueno, no tiene rival, según sus palabras. Y otro que la suelta también, madre mía, ¿cómo están todos? Hideo Kojima dice, bye bye consolas. El visionario Hideo Kojima tiene el futuro ya claro para el mundo de las videoconsolas. Dice que simplemente no existirán como tal, no existirá una plataforma Xbox, una plataforma Microsoft, de Sony, de Nintendo, sino que realmente todo podría tratarse de una única plataforma común para todo el mundo y que, bueno, forme parte del mismo ser. No sé muy bien cómo intenta aclararlo este, sino que comenta que los jugadores se lleven la propia experiencia donde quieran, sea en sus fans, sea en la calle, sea donde sea. No sé, supongo que se imagina una especie de nano consola. Sí, alguna especie de nano máquina en el cerebro que te cree una especie de pantalla virtual y que haga desaparecer el entorno real por uno virtual, sustituyéndolo, pero no sé qué gracia tiene. Me veo a la gente por la calle haciendo gilipollas con los brazos. No, la monopolización que parece que está de moda, ¿no? Últimamente, de que todo el mundo tenga el mismo aparato. Y bueno, supongo que la idea... Pero eso es una utopía, o sea, el mercado no está preparado para una sola plataforma. Ha de haber competitividad, de haber... Claro. Eso, o sea, fluctuación. Ahora eres tú el bueno, ahora yo, ahora te copio a ti, pero te mejoro. O sea, es ley de vida. Si hay solo un rey en el trono, otra cosa no funciona. No hay competitividad, y la competitividad es lo que hace que salgan nuevas ideas, nuevos riesgos, que son simplemente siempre son afortunados para todos. Ya ha llegado a WiiWare Zombie Panic in Wonderland. Zombie Panic in Wonderland, uno de los desarrollos para la WiiWare de Wii, que curiosamente está hecho por un estudio valenciano, Acaoni Studio. Ya está disponible pues desde el pasado mes de abril, bueno, pasado día 9 de abril, por 10 euros en la Wii Store. Y pues ha tenido bastante éxito en lo que sería Japón, por su interfaz así muy manga. Vendría a ser un juego Zombie Panic, un juego shooter, pero con personajes muy, muy, muy animes. Supongo que ese estilo de juego y el humor que destila, pues imagino que ha hecho lo que haya calado en el país del sol naciente. Exacto. Atención, señores, Ron Gilbert, el gran Ron Gilbert, abandona Hot Dead Games, Ron Gilbert, uno de los creadores de la franquicia Monkey Island, abandona pues esta desarrolladora que, bueno, ha sido prácticamente su vida en los últimos años. Confirma en su blog personal que, palabras textualmente, cuando comencé a trabajar con estos chicos mi intención era la de hacer Deathpunk el mejor juego posible y ganar el Nobel con ello. Añade oye, que... como objetivo no está mal. De verdad, yo también quiero ganar un... Mira, yo quiero hacer ON y luego hacer un programa pro para ganar un Grammy. Es gratis, marcas un objetivo en la meta. Por supuesto, por eso. Al igual que criticar. Claro, si fuera de pago, ahí. Añade también que tras finalizar las fases de producción y creación del juego, pues dejarlo listo para los certificados de Xbox 360, Play 3. Y tras esto, pues dice que ha llegado el momento de decir bye bye, misión cumplida. En su trayectoria en este desarrolladora. Pues así queda zanjado el tema. Ron Gilbert y Hotet estarán ya preparando, ultimando Deathspan, que llegará a PlayStation 3, Xbox y PC, de la que no se sabe todavía la fecha de salida. El paquete de Call of Duty estimula 2,5 millones de descargas. Madre mía. Ahí hay una de pasta, y estimula... pero no gansa, no. Estimula el bolsillo de los de... Exacto. Bueno, de los de Activision casi, porque Infinity War ya... Infinity War apenas ve un durito de esto. Exacto. estimula el ensanchamiento de lo que sería la saca de Activision, pues que es que apenas en 24 horas han descargado 1 millón. Atención. Me he perdido. Más de 1 millón, vale, o sea, 2,5 millones de descargas, o más o menos, casi 2,5 millones de descargas en las 24 horas. En las primeras 24 vale, horas. En 24 horas, casi 1 millón, vale, ahora 2,5 millones, que me he perdido, 2,5 millones de descarga durante la primera semana. 2,5 millones de descarga, ¿a cuánto vale el estímulo pack? Nos... A ver, son 1.200 puntos Microsoft, en Play 3 no sé qué serán, yo qué sé, 14, sí. 15 pavos, 14, por ahí, 14 por ahí euros. Era. Bueno, da igual, no multipliques, porque yo me voy a desmayar aquí encima de la mesa y no... Una pasta gancha para los paquetes de Modern Warfare 2, que incluía unos varios mapas, entre ellos dos que ya encontrábamos en Modern Warfare 1, pero actualizados un poquito así por encima. Que también vaya jeta, vaya cara, sí. De utilizar los mapas, pero bueno, que la gente es lo que quería y ahí la pasta se llevan. ¿Para qué negarlo? Siguiente noticia. Ubisoft admite que la demo de Splinter Cell no tiene nada que ver con el resultado final. A ver, pues muy bien. Eso... A mí me ha gustado la demo, el cual quiere decir que no voy a encontrar nada de esto. O para los que realmente no hayan visto tanto la demo, que suele ser la mayoría, ha recibido muchas críticas por el hecho de que... Ay, es que no puedes llevar los cadáveres de sitio, es que no es un Splinter en su... Pero es que en el juego tampoco puedes llevar los cadáveres de sitio. Pues él comenta que, bueno, los cadáveres, pero destacar que la demo fue... es una versión muy, muy prematura de lo que sería la versión final del juego. Y que pretende ser muchísimo más realista. Además, en el juego ya te venían una especie de habilidades que tenías que conseguir a lo largo del juego, y además ya las tenías, lo cual a la hora final, el juego final, resulta una meta, un desafío, tener que conseguir todas las habilidades y conseguir esta versión más o menos visualizada en la demo. Comenta más que nada que la escena del baño, que es el de la demo, aparece al principio, está prácticamente al final, al inicio, al final del juego. Bueno, simplemente comentaban que la versión final del juego será muchísimo más elaborada, más preparada, y para la gente que le gustó la demo, a este le va a encantar, y la gente que critique, que sepan que no es un Splinter Cell al uso, sino realmente... Desde luego, no es al uso, eso sin duda. Lo que quería comentar es que es con Splinter Cell, la saga Splinter Cell ha desaparecido, ahora empieza con una nueva saga de Sam Fisher como tal, como personaje. Desde luego, desde para darle luego mayor protagonismo a esta nueva entrega. A la espera de que salga el 15 de abril y 29 el... O sea, mañana, por cierto, es mañana, verdad. Es 15 de abril. ¿Mañana sale ya? Mañana sale. La mar adaptando. Mañana para consolas y el 29 para PC. Ahí está. Crysis 2 marcará un nuevo estándar gráfico en PlayStation 3. Mara me va, en Play 3, bueno, en 360, ¿por qué no? Porque comenta que... la versión final del juego está dando mucha telita, están teniendo mucho, mucho trabajo, como se comentó la semana pasada, algún que otro problemita, pero problemita a bien de conseguir el mayor motor gráfico sin tener que matar a la consola por ello. Comenta, asegura que Michael Gluck, programador del título, asegura que generalmente cada 2 años los videojuegos mejoran significativamente en su calidad, y por lo general viéndose también la mejora de gráfica. En Crysis 2 elevan tanto el nivel gráfico que según ellos dicen que es el máximo, el tope al que podría llegar las consolas. Ya lo que han hecho simplemente es empezar con un motor que las consolas no podrían mover y ir a partir bajando, de ahí empezar, claro, a escalar. Es que es una buena forma. En lugar de hacerlo al revés, que llegas a un punto que dices, venga va, me acomodo, no. He hecho toda la carne en el asador y luego ya iré quitando carne para que la que me quede bien hecha. Exacto, falta ver si detrás de ese poderío gráfico hay también un juego que merece la pena al menos perder unas cuantas horas. Las desventuras del Zampa Pasteles llegará a Steam. Todos recordamos ese magnífico, porque yo lo digo, de Yuri, de PB Winterbottom. Las desventuras de PB Winterbottom. Un gran, unas grandes impresiones, un gran, porque yo lo digo que tras apenas saber que ya estaba disponible la predescarga en Steam, pues ahí ya me dices que ni pensarlo. Apenas unos 4 o 5 euros que valía la predescarga. Supongo que un poquito más valdrá el juego final. Pues ya tendremos aquí para PC el 20 de abril. Y pues nada, en formato descargable. Eso está muy bien, de verdad, porque es un juego, yo aún no he podido probarlo, pero tal y como nos comentó Yuri, creo que para cuantas más plataformas digitales esté el juego disponible para descargar, pues mucho mejor. Tendremos también los logros por Steam, puzzles adicionales y el Steam Cloud, que es lo que permite hacer a partidas guardadas, esté donde esté, una especie de nube donde puedes guardar tanto partidas como configuraciones de claro y demás. Pues muy bien. FIAR 3 oficialmente anunciado. Ya se rumoreó, ya se escapó hace un tiempo que FIAR 3 estaba en camino. Y ya es un hecho, ya está oficialmente anunciado que FIAR 3 está en desarrollo para PlayStation 3, Xbox 360 y PC para otoño de este mismo año. Esta tercera entrega está desarrollada por Day One Studios, que es la gente que está detrás del primer FIAR en consolas, con colaboración de Monolith Production. A destacar de esta tercera entrega, lo cual veo yo que es lo más destacable, tras el segundo que tampoco me llamó mucho la atención, en esta tercera entrega tenemos el modo cooperativo. Y eso está muy bien. Eso está muy bien porque añade algo más, un aliciente más en el juego, que no solamente sustos que ya nos podíamos encontrar en la primera parte, que es lo que en este aspecto encontré en falta en el 2, que era más de lo mismo, un poco más evolucionado. Así pues, modos más de cooperativo, también los modos de un solo jugador. Y es que pensar en un cooperativo, cagarte por la pata abajo, es que puede con ser alguien genial, más. Puede ser genial, sí, por alguien más. Tiene que ser muy divertido. Hoy quizá como se asusta tu compañero y por micro, te asusta a ti, porque quizá tú no te has asustado. No sé, puede estar realmente muy bien. A ver, este título sí que le tengo ganas, me ha llamado atención por este modo cooperativo que puede dar mucho, mucho juego. Y a ver qué tal evoluciona el proyecto. Madre mía, cómo se aburren los de Konami. Konami, trabaja para un nuevo Silent Hill. Pues venga, otro titulito para la saga. Tras pasar por Wii, PSP en la entrega Silent Hill No More. Bueno, la última entrega de Silent Hill se titulaba La Shattered Memories. Shattered Memories, exacto. Pues ahora pretenden sacar un nuevo título para PlayStation 3 y Xbox 360, de que realmente no han querido decir nada más, simplemente que están detrás de otro nuevo Silent Hill y seguramente hasta el E3, este mismo año, no darán más detalles al respecto. Me parece muy fuerte, no obstante, ¿eh? Parece que tengan una máquina, que metas un yen y le den vueltas, ¿sabes? Como las máquinas esas de bolitas que había en el Shenmue, pues igual, tío, metes una y ¡hostia, un Silent Hill! ¡Hostia, este no lo tengo! ¡Qué guay! O otro más. Salen Silent Hills como quien... ¿Salen Silent Hills? sí, no, a ver, daremosle este poquito de esperanza de decir, bueno, a ver qué sacan. Veremos. GTA 4 enseña que está bien y que está mal a los niños ingleses. Un poco peliagudo. Sabemos que Grand Theft Auto siempre ha estado detrás de la polémica y dando guerra por los temas más que nada, pues lo que aparece en escenas de acción violentas, demás escenas un poco subidas de tono y demás. Pues bien, Grand Theft Auto 4 se utilizará como ejemplo en según qué escuelas sobre qué estaría bien y qué estaría mal y qué sería no real para los niños ingleses a través de una serie de, supongo que, imágenes, vídeos, demostrativos. Estos niños aprenderán sobre diferenciar entre la realidad y la no realidad. En palabras de los chavales, que también han tenido su momento de gloria, comentan que están un poco disgustados con Grand Theft Auto 4 porque resulta que ya se están sensibilizando, es decir, se están volviendo un poquito más sensibles al tema y Grand Theft Auto para ellos les resulta un poco demasiado violento. No sé, veremos qué traerá esta idea, a ver realmente a dónde irá a parar y seguramente traerá buenos resultados a estos pobres niños ingleses que les va a caer una que no vean. Richard Morgan, guionista de Crysis 2, reparte candela a Modern Warfare 2 y a Halo. Este, madre mía, lleva 4 días y ya está aquí repartiendo kunais. A ver, el guionista de Crysis 2, Richard Morgan, Pues habla, porque por otra parte la gente que está observando el motor gráfico habla demasiado y él se queda un poco arrezagado. Pues no, guionista de Crysis 2 que da mucha guerra, esperemos que en el juego realmente las críticas que da se vean defendidas en el propio Crysis 2. Bien, comenta que Modern Warfare 2 no le ha parecido nada, o sea, totalmente una decepción en su guión, por lo que a él le ve como una serie de sucesión de niveles sin ninguna conexión entre ellos. Una nefasta entrega o mala entrega respecto a, al menos en el COD, COD 4, que podía haber un guión un poco más adulto. Pues aquí ha parecido que Modern Warfare no ha sido así. Pero te atención a Halo, ¿eh? Porque con la primera frase, madre mía, se cubre de gloria que no veas. Atención, Halo tampoco se salva, ya que según palabras textuales dice: Halo está lleno de personajes arquetípicos de mierda. Se ha quedado a gusto ahí, ¿eh? Me abstengo a la traducción que hayan hecho en la fuente. Dice que para él la razón por la que el título no funcione argumentalmente no se ve al hecho de que el jefe maestro no se vea la cara, sino que no tiene apenas profundidad en las líneas de diálogo del personaje con decir: de acuerdo, voy para allí, me encargo de esos tipos. Le ha parecido bastante flojo. Sin embargo, Uncharted 2 ahí le ha gustado bastante, ya que ven que los chicos de Naughty Dog dieron un paso atrás en la primera entrega, pero sabieron mejorarlo y evolucionaron en la segunda entrega, del cual se encuentra realmente muy muy contento de trabajo. Señor Freeman, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal el metro? Puto metro. El de verdad, el del videojuego no, obviamente. Obviamente. Ya veremos. Bueno, seguimos. Seguimos. Valve trabaja en dos proyectos aparte de Portal 2. Señor Freeman, estrénese. Además, esta noti me suena. Sí. Qué cabrón. Parece que Valve anda bastante ajetreada últimamente y la cosa está en que han actualizado su web con un aspecto gráfico pues renovado, pero entre eso han comentado que actualmente estamos trabajando en Portal 2 y en dos videojuegos más que aún no hemos anunciado. Entonces, claro, las especulaciones pueden ser infinitas, sobre todo porque ya toca algo de Half-Life 2 Episodio 3 y porque quizá el otro proyecto, a no ser que sea una IP nueva, es casi sí o sí Counter-Strike. ¿Counter-Strike? Nuevo. Es que... Pero a mí me extrañaría, ¿qué haces sacando un Counter-Strike sin un Half-Life 3? Entonces, ¿qué? Half-Life 3 dentro de 5 años, no me toques los cojones, ¿sabes? Cositas así. Pero bueno, veremos que en el E3 seguro que anuncian algo nuevo o quizás se salen por banda y anuncian Left 4 Dead 3, que son capaces. Capaces son, sí. PlayStation Move pasará a llamarse Navigator Controller. No les gustó el nombre, dijeron en la GDC. PlayStation Move, nombre oficial, pues no, al final han cambiado el nombre. Navigator Controller será el nuevo título. Ay, perdona, el nuevo nombre para este periférico, esta especie de Nunchaku, relacionado a Wii, parecido a Nunchaku. Bueno, pues sería para incrementar un poco más los movimientos de los según qué juegos que necesitará pues este accesorio. Navigator Controller, el nuevo accesorio para PlayStation 3, para su PlayStation Move, que estará disponible el próximo otoño. Kojima podría iniciar el desarrollo de Zone of the Enders 3. ¡Qué grande! Muy grande, Freeman. ¡Qué grande! Coméntanos. Bueno, Kojima es sabido que le encanta escribir en su Twitter, entonces las va soltando. Hoy ha hablado de la inspiración de Metal Gear Solid 4, pero recientemente comentó que él ya estaba inmerso en un modo nuevo título mode. O sea, ya estaba inmerso en ese tipo de mode. Y tras la montaña que le ha supuesto el desarrollo de Metal Gear Solid Peace Walker, pues ha comentado que ya está pensando en el casting para su próximo título, el plan de proyecto. No ha llegado ni siquiera a un nivel detallado, pero que bueno, que está en ello, avanzando, tanto en el diseño, la historia, dirección gráfica, sonido, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, de todos los detalles que da, deja soltar la palabra mechas. Ay. Como si nada. Entonces, un claro, pequeño desliz, se equivocó de kanji, seguramente, si, esas cosas. Si, ¿sabes?, fuera singular, dirías: otro Metal Gear, quizá. Pero claro, al ser plural, dices, coño, quizá vuelve Anubis y compañía. Grande. ¿Cuántas noticias llevamos ya de Dawn of the Ender 3? Muchas. No tantas, ¿eh? No tantas, tío. No tantas, casi no todo tantas. Eran especulaciones. Sí, ¿qué es esto? No, más que no, pero bueno, esto ya es algo confirmado. Y luego la anterior noticia de que Kojima preguntó a la gente si estaría interesada. Hay que decir que el 2 no vendió muy bien, que vendió casi todo porque tenía la demo de Metal Gear. Porque la gente no tenía ni puta idea. Ya, pero... Joder, qué juegazo era. Sin duda, sí, tío, sin duda. Tremendo. Y última noticia, que es la siguiente. Gears of War 3 ya es una realidad. Pues lo que eran rumores bien fundamentados y filtraciones en Xbox Live, que de hecho el clip de Sinsky comentó en tono jocoso: este ha sido el secreto peor guardado de la industria del videojuego, y con razón. No me la ha escapado. Se lo reventaron antes. Pues bueno, ya han presentado Gears of War, que saldrá en abril del 2011, y concretamente el 8 de abril. Además, el nuevo anuncio ha venido acompañado de declaraciones de que son conscientes de los errores que tuvieron en el multijugador de Gears of War 2, que saben que cuando salió hubo muchos problemas, que lo quieren cambiar, bla, mejorar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y bueno, yo he visto el vídeo sin música, porque me petó la tarjeta de sonido. Ah, muy bien. Y lo he visto sin música. ¿Y qué tal sin música? Pues vale. Que se ve que con la música gana mucho. Yo no lo he visto, ¿eh? Yo tampoco. Claro, o sea, que yo no lo he visto con música, pero bueno, sale el Dom sale con barba. Bueno. Y sale una tipa rubia y ya está. Y bueno, y el otro con perillita de esta debajo del... Sí, sí, del mentón. Sí, sí. Vamos, que en lugar de arreglar los problemas del multijugador del Gears of War 2, sacan una tercera entrega. No, quizá oye, lo arreglan. Lugar... Sí, sí, quizá lo arreglan. Bueno, y que se nota que nos enfrentaremos a un enemigo común, o sea, que quizá estamos aliados con los Locusts. Veremos, señores, veremos. Hacemos una pausa y volvemos ya con el análisis de Metro 2033. Análisis de la semana. Metro 2033. El trecho que tenían que recorrer hasta llegar arriba no era largo, pero su coraje inicial se había desvanecido al romperse el primer escalón. Para fundirse nuevamente valor, se imaginaron que eran verdaderos stalkers. En el metro se llama stalkers a los temerarios que se atrevían a ascender a la superficie, provistos de trajes aislantes, máscaras de respiración, con los anteojos empañados, armados hasta los dientes, subían para proveerse de bienes para la comunidad necesaria, municiones, máquinas, piezas de recambio, sustancias inflamables. Las personas que se atrevían a subir se contaban por cientos, pero eran pocos los que regresaban con vida. Eran considerados de gran valor. Su rango era todavía más alto que el de los antiguos trabajadores del metro. Arriba acechaban todo tipo de peligros, desde la propia radiación hasta las terroríficas criaturas que ésta había engendrado. Sí, aún había vida en la superficie, pero no podía compararse con la que comúnmente se entendía como tal. Todos y cada uno de los Stalkers eran leyendas en vida, semidioses. Jóvenes y ancianos les miraban con fascinación. Los niños nacían en un mundo en el que ya no era posible nadar ni volar, en el que las palabras piloto y marinero apenas sí se utilizaban. Y por ello, lo que los chicos querían hacerse eran stalkers. Marcharse envueltos en una armadura brillante acompañados por cientos de miradas temerosas y emocionadas, hacia lo alto, allá donde moraban los dioses. Luchar contra monstruos y luego, tras regresar bajo tierra, ofrecerles a los hombres carburante, municiones, luz y fuego. Es decir, la vida. Con este pequeño extracto de la novela directa de Metro 2033 empezamos el análisis de el susodicho juego, naturalmente adaptado, basado en, mejor dicho, en el libro de la novela de Dmitri Glukhovsky. Diría que sí, sí, Glukhovsky. Hablemos antes, creo, ¿no? Un poquito, Freeman, si te parece. Situémonos un poco de un poco el autor del libro, porque, claro, o sea, no nos encontramos en el caso opuesto en muchas ocasiones, que si acaso quizá un videojuego es la base de una película o cosas así, pero muy, muy pocas veces hemos visto una novela tan directamente adaptada como en este caso de Metro 2033. Así es, el símil más parecido sería The Witcher. Exacto. Y además ruso también, ¿no? Sí, bueno, ucraniano. Ucraniano, sí, disculpa. Pero bueno, la verdad es que los países del este siempre han venido pisando fuerte en tema de literatura de ciencia ficción o fantasía, y en este caso Metro 2033 está basado, pues como bien comentabas, en la primera novela de este periodista ruso. Y lo anecdótico es que la fue escribiendo en su propia página web y permitió el acceso a cualquier lector, consiguiendo que luego, al poco que la pusiera en venta, vendiera más de 40.000 copias solo en Rusia. 40.000, no, Freeman. 400.000, perdón. Ahora. Perdón. Además, que ha vendido los derechos a más de 20 países y que Hollywood está detrás para adaptarlo a la gran pantalla. Por si fuera poco, ya ha publicado Metro 2034, la secuela, convirtiéndose en el mayor bestseller de Rusia. Tenemos unas palabras aquí del señor Dmitri, que Maneo, si no te sabe mal, nos comentas un poco para que podamos tener una perspectiva de lo que nos podemos encontrar o de lo que opinaba su propio autor. Dice que uno de su título, el libro Metro 2033 o Metro 2034, tampoco es tan ciencia ficción. Ante la pregunta de si creía que pueda suceder un desastre como tal, como aparece en el libro, Dmitri contesta que mi experiencia en relaciones internacionales me permite opinar que la historia del libro tampoco tiene mucha ciencia ficción, ya que una guerra nuclear es más probable hoy que hace 40 años. Pues varias relaciones de Rusia con el oeste, distintos problemas diplomáticos que hay entre distintos países, pues realmente una serie de acontecimientos pueden dar paso a lo que sería pues una situación como la aparece en Metro 2033. Una guerra nuclear devastadora y cuyo refugio puede estar en sitios menos esperados. Y dice que sí, puede tener una experiencia como periodista. Le dice que los signos del apocalipsis pueden darse a la luz. Es muy lúgubre, ¿no? Un poco. Sí, pero como periodista curtido, con diferentes relaciones internacionales, claro, a la que ves la cantidad de mierda que hay, claro, por el mundo. Claro, no. Imagina, o sea, te puedes imaginar cómo puede llegar a salpicar esa, sí, mierda. Sí, no debe costar mucho imaginarse este tipo de cosas. Pero no deja de ser lúgubre. Sí, efectivamente. El proyecto ha sido ya un poco entrando, poquito a poco, página a página, el Metro 2033. Más ha sido desarrollado por los ucranianos de 4A Games, ¿verdad, Freeman? Sí, la verdad es que, como siempre comentamos, como pasó con Infinity War y gente de Medal of Honor que se fue a Infinity War y empezó a crear nuevos videojuegos, pues ahora la gente de GSC Game World, creadores del Stalker, fundaron 4A Games, estudio ucraniano que ha desarrollado este Metro para PC 360. ¿Cómo se les nota, eh? Sí, esa base ahí. Sí, sobre todo en gráficamente. Sí, sí. Y detallito. Siempre tiene que haber una guitarra o alguien alrededor del fuego. De fuego, sí. Hablando de una conversación aquello en plan susurrada. Sí. Deben ser que todos crecieron así en su infancia, pues, ¿sabes? Pues qué lúgubre de nuevo. A base de vodka y normal, sí, porque se nota. Sí. Naturalmente, entonces, eso hace que el juego, no solo por de dónde vengan, sino por el estilo de juego, se les haya comparado con diferentes títulos. Así es, no solamente en Stalker, cuya referencia es prácticamente directa al trabajar con la misma gente. También se la ha comparado con Fallout 3, por el hecho de este mundo prácticamente destrozado. La superficie es lo menos común en la vida de cada superviviente. Y también se le asemejaba con BioShock, ¿vale? Otro shooter de primera persona, por la ambientación tan bien conseguida que tiene el propio juego. Yo personalmente le atribuyo sobre todo un Stalker. Stalker, sí, yo veo un Stalker también. Absolutamente. Como inciso, y aunque ya he sido... ya me han lanzado piedras, The Witcher es polaco. Ah, ¿vale? Polaco, no, vale, cambiano. Bueno, está bien. Si sirve de excusa, como la primera... palabra del primer párrafo era ucraniano, lo he leído, se me ha cruzado y ya está. Pero bueno, no va a servir de excusa. No ya sirve de excusa, adelante, no, o sea, prima, no, fuera, fuera. Podéis... Bueno, yo he dicho ruso, o sea, imagínate. Nos hemos lucido, tú y yo. Sí. Bueno, de por ahí, arriba. ¿Eh? Por allá, ¿dónde beben? Por ahí, vodka, ¿no? Exacto, ¿dónde sí. bebe? Exacto, el país del vodka. Sí. Después de ponernos unas tiritas por las piedras que nos han lanzado desde el foro, entremos ya un poco en materia, si os parece, del juego. Vamos a situar brevemente un poco de la historia, si os parece bien, para nada, las típicas pinceladas que damos para poner los dientes largos, para quizá saciar esa pequeña curiosidad que el oyente pueda sentir sobre el juego y nada, que pueda sentir interés por la progresión del guión. Adelante, chicos. El título está basado más que nada en la novela de Metro 2033, pero tampoco es muy muy fiel. Lo que han pretendido en este juego ha sido empaparse de toda la ambientación del libro, en toda la serie de acontecimientos, pero tampoco lo sigue al 100%. Es decir, podíamos leer perfectamente el libro y jugar, encontrarnos con ciertos matices distintos y disfrutar por separado. La historia del juego nos sitúa en Moscú. Tras un holocausto nuclear que ha obligado a la humanidad a vivir o a sobrevivir bajo los túneles del metro. Un lugar bastante amplio y que ahí se pueden aislar un poco de toda la radiación que encuentran en el exterior, así como una serie de amenazas, una serie de mutantes que han podido aparecer por ahí tras todo este ambiente tan tóxico. Y... Especificar que el tema de los mutantes es como una nueva evolución, o sea, es si nosotros somos una escala, pues ellos son una escala superior. Las mutaciones es otra escala, ellos son una escala superior, llamado los Homo Novus. Y si no fuera ya el colmo esto, también encuentras los propios humanos que se enfrentan entre ellos pues por varios conflictos que puedan tener. Así que realmente la gente en el metro está sobreviviendo a duras penas, con muchísimos problemas de alimentación, de higiene, y bueno, el juego ya nos pone en situación bastante, bastante pésima. Y sobre todo porque más que esto, que al fin y al cabo es el texto en que se basa el juego, es cómo te presentan este guión, y es lo que comentábamos. El trabajo de ambientación, que cuando empieces ya veas... Pues el padre que está jugando con su niño y el niño, ¿y cuándo llegará mamá? Tranquilo, llegará pronto. Y tú ya sabes que la madre que naturalmente, muere. Sí, desde luego. Pero vamos, o sea, ya te lo hueles. O la otra pareja que está discutiendo dentro de un cubil, ¿sabes? Pero nada, o sea, de uno por uno. Sí, o sea, de uno por uno. Y entiendes que hay esos problemas de convivencia en un mundo así entre una pareja o la camarera o el otro soldado que también está hecho polvo por lo que ha visto. O sea, te empiezas a empapar de ese estilo y sobre todo que al ser cerrado no está tan disperso como era en Stalker. Que, exacto, sí. Que para enterarte un poquito de la ambientación en esos primeros minutos costaba un poco más. Aquí es más directo. Ya que vas comentando, ¿qué tal se ve esa presentación que estás comentando? Y ya si os parece pasamos al apartado técnico, porque el de guión preferiría no comentar ningún aspecto más. Ya lo hemos situado bien. ¿En 360 o en PC? Yo lo he visto en 360. Yo lo he visto en PC. Vale. Bueno, y en 360. Y Maneo también. Yo lo he visto en los dos sitios. A ver, en los dos se ven apabullantes. En las dos. Sí. Acojonante. Lo que pasa es que, claro, en PC se ve apabullante a nivel de PC y en 360 se ve apabullante al nivel de una 360 que la rompe, o sea, la quema. Pues entonces comentamos en 360 sí. Y luego ya hacemos las bien. Puntualizaciones necesarias para PC. El tema es que, como caracteriza a estos países del este, tiene una iluminación que te cae. Pero alucinante. O sea, pero es que es brutal. Es alucinante. Que siempre lo hacen. Es que en eso me recordó muchísimo a Stalker. Sí. Con esas sombras de hogueras, las sombras reflejadas en la pared que van tililando al ritmo del fuego. Las luces dinámicas son alucinantes. O incluso cuando pegas un fogonazo con algún arma en medio de la oscuridad, que ves que se ilumina todo por una fracción de segundo a tu alrededor, proyectando también sombras. Es que es insultante. Además que es un papel bastante importante la de la luz, ya que prácticamente estamos en bajo el suelo, no hay luz más que a nuestra propia linterna, y una vez hemos salido de esta especie de mini ciudad, nos encontramos con oscuridad total, y oscuridad sí. que... se viene a la no luz, incluso a un poco de luz verdosa, de cómo realmente todo el túnel está mugrio, hay algo que no es normal, una especie de viscosidad que brilla por sí mismo. De una ambientación muy buena. Sí, sí, porque es que sobre todo es, no solo es la propia luz, que a mí me encantan las linternas que hace esta gente, porque es que cómo rebota, no es el típico foco en medio de tu pantalla que ilumina todo por igual, sino que esa luz se entrecuela por las rendijas, por las sombras, generando nuevas sombras, sino que es todo el tema de reflejos y difuminación de toda esa luz. En PC es brutal, es acojonante. El problema es la cantidad de recursos que necesita, sí, para tener una iluminación absolutamente realista, porque tienes los reflejos, las soft shadows, o sea, la difuminación de las sombras, el propio anti-aliasing, la distancia de esa iluminación. Como lo metas todo, o sea, todo al máximo, no empecé ahora mismo para moverlo por encima de los 35... Y las propias luces volumétricas, que es lo que más consume. Sí, pues sobre todo la niebla, el humo y demás, es un consumidor de recursos bestial. Todos estos efectos, todas estas historietas, ¿qué tal se reflejan? O sea, ¿qué tal es el entorno en el que se reflejan todos estos efectos? Pues tremendamente bien recreado, sobre todo por esa ambientación, esa suciedad, tanto en texturas como en personajes, y una variedad de escenarios, o sea, lo que podría aparentar que es, coño, voy a estar debajo del metro, ¿vale? Va a ser todo muy parecido. No. No es tal. No es tal. Es que, además, la gracia del metro de Moscú, que es uno de los mejores metros que existen en el mundo, o sea, no se trata de un... Bueno, mejores en arquitectura. Exacto. Porque como está cuidado, vaya tela. No, pero en cuanto, exacto, a la arquitectura misma, no se trata de un simple metro con sus túneles y pasillos que suben, sino realmente... Hay muchas edificaciones en su entorno. Hay una que parece casi un museo, una especie de columnas por los lados, una iluminación muy buena, brutal, todo muy bien detallado. Y aquí ayuda a que estos niveles se puedan diferenciar entre ellos. La única pega que yo le achacaría al aspecto gráfico es el tema de las animaciones. Tremendamente entrecortadas. Es como... Son un pelín toscas, un pelín, sí, solo. Sí, se les nota falta que una cierta fluidez. Que las han animado en IK, o sea, la curva de un brazo. Cuando tienes que pasar por varios puntos, pues en vez de tener 7 puntos por los que pasa el brazo, pues pasa por 3. Entonces, claro, queda súper acartonado. Y se nota. Claro, no es motion capture que se nos tienen acostumbrados, pero aún así realmente tienen en cuenta la cantidad de modelos que podemos encontrar, gente, podemos encontrar en ese escenario y enemigos, está realmente muy muy bien conseguido, a pesar de estos pequeños matices. A mí todo me empaca súper bien, o sea, realmente, aparte, curiosamente venía de jugar al Splinter Cell Conviction, que de ya hablaremos en su correspondiente análisis, y claro, me encontré tal diferencia, o sea, paso de un juego que se ve notable a un juego que se ve tan bien, que aún el impacto visual en 360 fue mayor aún. No sé, realmente es un juego que logra sacarte alguna sorpresa aún a estas alturas. Sí, en consola sobre todo, en PC se necesita máquina. De hecho, sí, incluso mucho, aun sí, teniendo buena máquina, le falta cierta optimización, pero yo he tenido que bajarle bastante para tener un resultado mínimamente aceptable, que en Stalker, Clear Sky o el reciente Call of Pripyat no pasaba. Pero bueno, la verdad es que se puede jugar y muy bien. Apartado sonoro, señores. Y así acabamos los técnicos. Apartado sonoro. El juego está doblado en italiano, español, ruso e inglés. Exacto. De los cuales destacar el ruso. Desde luego, que es como lo he jugado, es como lo he jugado yo. La verdad es que ambientarte con el idioma ruso es una maravilla. Sobre todo. Y el inglés, el cual, a diferencia del español, que en cuanto a doblaje está bien, pierde lo que sería el acento ruso. El español pierde el acento ruso, cosa que en inglés lo mantienen perfectamente. Y queda también muy bien ambientado. Muy, muy bien. Con esas R's pronunciadas, ese inglés tan vocalizado. Y aparte también, pues, subtítulos para también haber varias posibilidades. ¿Y el apartado, o sea, del apartado sonoro, los efectos de sonido? ¿Qué os ha parecido? A mi parecer, muy, muy, muy buenos, realmente acojonantes. Por toda la cantidad de sonidos que pueden haber dentro de una misma ciudad, pasos, las voces de la gente que hablan, los mismos sustos que te pueden aparecer en los bichos, con mi humilde 4.1 está bien, bien panoramizado. Exacto. No llevo a decirte que realmente con un 5.1, un 7.1 se puede notar la perfecta panoramización, que solo faltaría porque es necesaria para crear realmente un ambiente muy creíble, yo que sé, dentro de un bar de metro o incluso fuera ya, o en medio de un tiroteo, que se pueden generar tiroteos que son espectaculares en medio de entre distintos grupos que hay ahí dentro de metro. y son espectaculares. Puedes detectar cada arma por separado, de dónde te están viniendo y vamos, que no es barullo, es realmente ruido definido, por decirlo de algún modo. Realmente muy, muy, muy, muy bien. ¿Y la música, finalmente? Música, pues, bastante tétrica, pero realmente se hace notar un poco en según qué situaciones. Ambienta muy bien, ambienta muy bien. Te ayuda a quitarte ese estrés de quizás que estés solo jugando, ¿no? Te pueda acompañar un poco. Y realmente ayuda. Mira, no es muy destacable, pero está ahí, gusta y... Es una banda sonora que no escucharíamos aparte en nuestro MP3, creo yo, pero que realmente, conjuntada con el juego, hacen una pareja realmente estupenda. Es la que acaba de ambientar todo el pack. Algunas recuerdan mucho a... Hola, Yuri. Hola, sí, Yuri. He llegado. Buenas. Te iba a introducir luego, pero bueno, hola. Bueno, sí, quería comentar una cosa, es que algunas recuerdan mucho a Kira Yamaoka en Silent Hill. Sí, la que estaba sonando ahora, por ejemplo. Hay algunas que son, vamos, calcadísimas. Ya estoy aquí, ya he podido llegar, me faltaban filtros para la cámara de gas, para la máscara de gas y poder llegar, pero aquí estoy. Con aire y con dispuesta a hablar del siguiente apartado, ¿no? Que es jugabilidad. Sí, así es, jugabilidad. Coméntanos tú misma, Yuri, que sé que le has dado caña al juego. La jugabilidad, pues se trata de un shooter, como muchos podéis haber comprobado. Está dedicado única y exclusivamente a la acción, no esperéis encontrar puzzles ni poder explorar... No, ni exploración en plan Stalker ni nada, exacto. O sea, es... Sin ser un on-rail, pues vendría a ser cerrado. Sí, digamos que es como un Bioshock 2, por ejemplo. Sí, exacto. Que ha sido un juego bastante lineal, en el cual pues te puedes parar a ver el paisaje que te están mostrando, pero no puedes ver mucho más allá. ¿Qué aspectos destacados tiene? Vayamos a lo importante, a lo destacado. Lo importante, lo que yo destacaría por encima de todo, es que se trata de un juego de supervivencia. Y por lo tanto, a tu mano... vas a tener que tener dos únicos aliados, que es el arma que tengas equipada, se pueden equipar hasta un número total de cuatro, y la máscara de gas, la cual te va a permitir poder sobrevivir en zonas en las cuales están totalmente contaminadas por radiación, gases y demás. Y en las cuales no podrás pasar directamente. Además de supervivencia que comentas, que hace falta otros elementos, es que los elementos escasean en sí. O sea, en ocasiones realmente te sientes la necesidad de decir, ostras, es que no puedo malgastar porque quizá no tengo munición aquí, no hay cadáveres por los que poder extraer munición, y la siguiente zona para la siguiente ciudad a la que tengo que ir está lejos. Sientes esa pequeña opresión jugable y realmente es un gran aliciente. Exacto. Obligándote a ahorrar munición. Exacto. Bueno, sí, sí, obligar sí. Es administrar al máximo. Sí, sí, sí. O sea, realmente a mí me ha recordado muchísimo, y es algo que he comentado en el guión. Me ha recordado muchísimo a The Road, tanto en el libro como en la película. Una ambientación y lo que tú acabas de comentar, una jugabilidad en la que todo escasea, que hace que tengas todo por la mano, que cuando quieras gastar una simple bala, pienses realmente si lo estás haciendo bien. Entonces, como acaba de comentar Sam, está en un ambiente totalmente apocalíptico, en el cual incluso no habrá dinero, el dinero como lo conocemos. No, exacto, la moneda de cambio son balas, unas balas concretas de hace muchísimos años, de antes de que ocurriera este estallido nuclear, que vamos, están valoradas como si fueran oro. Exacto, entonces en esas balas que te irás encontrando muy pocas veces a medida que vas avanzando, podrás hacer dos cosas con ella. Una, utilizarla como una bala, que realmente es lo más tonto que puedes hacer, por mucho que estés en un momento vital en el que necesites matar a alguien, utiliza un cuchillo entonces, o podrás utilizarlo en las tiendas, en las cuales podrás comprar munición y diferentes armamentos. De armas, las comento un poco por encima, tendremos escopetas, pistolas, ametralladoras, granadas y fusiles. Lo interesante es que algunas armas tendrán función secundaria, como por ejemplo el zoom, o tendrán doble balística, como el caso de la escopeta, que es de doble cañón, y un cañón lo disparas con el gatillo derecho y otro cañón con el gatillo izquierdo, pudiendo hacer un ataque más potente con apretando los dos gatillos a la vez. A mí eso me ha encantado, por ejemplo. ¿Cómo se echan de menos, uno, los botiquines y botón derecho de hacer otra cosa con las botiquines, armas? ¿Botiquines? ¿Cuánto tiempo sin botiquines? Tanto acostumbrados a la autorregeneración. Aquí que es algo... La hay, pero también hay botiquines. Pero ultra leve. Pero es muy realista todo esto. Sí. O sea, si realmente ocurriera, que esperéis encontrar botiquinis en cada tramo que recorréis. No, va a escasear. Y quizá hay otra persona más lista que tú que ha llegado antes y lo ha cogido. O sea, que es realista. Lo bueno que no las encuentras en cualquier lado colgado, sino, por ejemplo, en el cadáver de uno. Si has, exacto, sí, que hay que saquear a piñón. Además, que la tienes que sacar, clavártela, o sea, que tardas un rato, no es pum y ya está. Sí, al igual que recargar las armas, se tarda muchísimo, porque son armas rústicas, por así decirlo, son combinaciones de diferentes elementos, de diferentes armas que hacen armas nuevas, y realmente se nota esa especie de precariedad armamentística. Todos estos elementos hacen que en el juego se encuentre realmente un gran juego de acción. Sí, así es. Realmente juego de acción que, lejos de parecer un Stalker solo por ambientación, sino que el juego es lineal, nos encontramos que pues una serie de decisiones que podremos tomar también en el propio juego, de seguir por algún que otro camino distinto. Y realmente se trata más que nada de empaparte de toda la ambientación, no solamente de disparar, que ya es difícil darles a esas criaturas que tanto, tan variadas hay y tan difíciles son de acertar, sino realmente de sobrevivir y tirar para adelante. Yuri. También comentad que tiene un aspecto también un poco sobrenatural, un toque sobrenatural, y es cuando al protagonista tiene como unas escenas alucinógenas. Sí, es verdad. A mí me recordó mucho en plan Fear o algo sí, así. Sí, sí. En las que se ve en una situación en la que todos sus aliados pues caen desplomados al suelo, es decir, está la reacción que no pueden combatirla, pero el protagonista será el único que pueda en esas escenas sobrevivir él mismo y ayudar al resto. ¿Cómo? Pues por ejemplo, en un momento muy concreto veremos cómo en una de estas escenas de alucinógenas, cómo estamos enfrente de una puerta blanca y atrás tenemos una puerta roja, por así decirlo, y la roja nos está atrapando y nos está llevando hacia ella, pero tú tienes que hacer lo posible para ir hacia la blanca. Son un poco unas escenas muy surrealistas, pero que le dan ese toque un poco paranormal. Ficticio y paranormal, sí, sí, sí, al sí. juego, que también está muy bien y en momentos, la verdad, muy, muy buenos, que lo hacen muy, muy, muy cinematográfico. Combinado con estos momentos, tenemos los pequeños momentos de exploración, los momentos que podemos vivir un poco en las pequeñas regiones de metro, en las pequeñas ciudades, por así decirlo, que a mí personalmente me encantan, perderte por ahí, vagar, ver qué están haciendo, qué se habla de esto, que el otro hace un discurso. Y combinado también con el frenetismo de los combates, o sea, realmente el juego es frenético. Sí. O sea, tiene unos tiroteos espectaculares, en plan hit, casi prácticamente, con otras facciones de Metro, o incluso la necesidad de la locura que encuentras en los combates contra los alienígenas, que te vuelven loco porque son súper ágiles, se mueven muchísimo, tienen un efecto de en plan blur o estela que comentábamos antes, que ves que como que los pierdes de vista. Pierdes el control porque te pones nervioso, ves que se te acaba el arma, que se te encasquilla casi a la hora de recargar, empiezas a saltar, empiezas a moverte, o sea, es todo un... Logra ambientar tan bien. Y se te pueden tirar encima y tú tienes que pulsar un botón en concreto para sacártelos de encima. Una exacto. De... Estás apretando un montón. Si es el momento, quieto parado, coño, ¿sabes? Sí, sí, sí. La verdad sí. es que te estés quieto, de verdad. Y claro, si a la que vengas de videojuegos de esto de apretar y ya está, y llegas al final, es... Es, joder, es agradecido tener un juego así, con esa crudeza en el que te lo tienes que currar, pensar la munición, pensar el botiquín, los combates, nada de ahí disparar. No, o sea, tienes que pensártelo bien, tienes que parapetarte en muchas ocasiones. Joder, está realmente conseguido, ¿eh? Sí, si estás rodeado con enemigos tienes que intentar buscar un punto, con los alienígenas eso es bastante difícil, porque a veces que son en plan hunter, o sea, te balanzan a por ti. Y realmente te pueden poner muy, muy de los nervios, pero es la función del juego. Uh-huh. Combinado eso con los grandes efectos, quizá te olvidas de poner la linterna o sin querer le das al stick y la desactivas, que ya no ves una mierda, que solo los oyes. ¡Qué acojones! Que quizá a mí me pasó que disparé en un momento, no tenía luz y no vi en el marcador y vi que no tenía balas. Y fue un clic, clic, clic, en plan película. Y oías al enemigo acercarse, yo mierda. Y a todo eso. A todo esto, cuidado con que no se te acabe el oxígeno de la máscara de gas. Eso es lo que iba a comentar. Mirar la muñeca y decir, hostia, me queda... Que, por cierto, es en tiempo real, minutaje. Sí. Dice, hostia, me quedan nada, 5 minutillos de oxígeno. Para llegar a cero y me voy a ahogar aquí. Es genial, el reloj ese en la muñeca que te marca el tiempo que tienes de filtro para poder seguir respirando sin morir contaminado. Son elementos que realmente dan un aire personal al juego y realmente, absolutamente que implicado en la acción, tiene un sello personal... que invita muchísimo a disfrutar de esa acción frenética y desenfrenada, totalmente diferente a la de un Call of Duty, por ejemplo. Sobre todo eso, o sea, toda la jugabilidad, todo el guión, todo está adaptado perfectamente para que sientas lo que sientes en el libro cuando te lo estás leyendo. Porque de verdad, toda esta atmósfera es un 50% con el 50% de la jugabilidad. O sea, es que es básica en Metro 2033. Es como si fuera un Dead Space ambientado en Stalker con la simulación de armas. No busquemos comparaciones. Es Metro 2033, y la ambientación de Road. Ya, pero al ser un juego poco conocido, el mix está bien. Tener esas referentes en la cabeza. Quizá con lo del arma te has cebado porque no hay balística y no hay ciertas cosas. Claro, sí. Pero sí que acepto The Road. Es que es The Road. Que me has comentado. Sí. Es totalmente. Es una barbaridad. Y además, sensación todo el rato de no voy a llegar. El juego son unas 7, 8, 9 horitas, 10 a lo sumo. Depende del ritmo al que lo juegues, también del nivel de dificultad que lo juegues. Entonces, eso quizá a algunos puede echarles para atrás, pero en serio, no lo hagáis. No. Vale muchísimo la pena disfrutar vale del juego. La de pena. Verdad. Y si dura 8 horas, o si te dura 7, es porque ha sido tan a piñón que no te has atrevido a disfrutar de la gran ambientación que esta gente sabe implementar en juegos de estas características, en juegos de estas bases. Disfrútalo. En serio, o sea, sé un habitante más de Metro. No simplemente sé en plan cazar recompensas, ves de A a B. Ves de A a B, pero en lugar de línea recta, con una pequeña parábola disfrutando un poco del camino. Yo creo que vale muchísimo la pena en ese sentido, ¿sabes? O sea, de verdad. O sea, que hay que disfrutarlo, en serio. Lo haremos, Sam, lo haremos. Metro 2033, bueno, vosotros ya lo habéis hecho. Es un prototipo, es... vamos a ver qué pasaría si realmente sucediera eso. Que aguantaos porque... ¿Quién sabe? Porque tela, sí, porque exacto. Porque tela. Como en 13 monos. Exacto, como... No, son 12, Freeman. No eran 12 monos. Es 12. No, es no son 13. Bien. Te has sacado un mono de ahí. The Witcher es ruso, 13 monos. Los monos son 13. Venga. Muy bien. Pues nada más, señores, creo que aquí podemos concluir ya el análisis de Metro 2033. Pasamos a Porque Yo Lo Digo. El tuyo no dará tiempo a hacerlo, Yuri, lo siento mucho. Lo haremos la semana que viene, vale, que está pendiente. Pasaremos a otro interesante, de verdad. Hasta ahora. Porque yo lo digo. De la oscuridad del Averno a la luz del cielo. De la gris tierra yerma a la viva verde pradera. De la pureza de los animales al coraje del hombre. De la chispa del descubrimiento a la llama de la sabiduría. Terranigma. Buenas noches, Xander. Buenas noches, Sam. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Pues, joder, qué bien ha quedado, macho. Estaba montándolo yo esta tarde en casa y cuando lo he montado le he dicho a Xander, madre mía, tío, qué chulo nos ha quedado. Y eso lo hemos acordado cada uno por separado, ¿eh? Pero el Terranigma, tío, o sea, de verdad, como te he comentado, el tema original tendría que ser así, en realidad, porque hemos logrado mejorarlo, prácticamente. Bueno, señores, pues así es, por fin... Tú y yo teníamos pendiente un Porque Yo Lo Digo ya desde que planteé hacer esta sección en el programa, ¿te acuerdas? Joder, ya ha llovido, ¿eh? Ya ves si ha llovido, ya ves si ha llovido. Realmente... Lo hemos tenido ahí que atrasar y atrasar y atrasar, pero oye, por fin. Pero bueno, oye, lo bueno se hace esperar y realmente vamos a disfrutar de este magnífico, porque yo lo digo, de Terranigma, una de las joyas JRPGeras de los 16 bits y prácticamente de cualquier tipo de bit o byte. De toda la historia, vamos. Exacto. ¿Te parece que demos paso un poco a esa pequeña introducción que teníamos pendiente? Y luego guión. Comentamos, sí, así es. Ah, bueno, sí. Es decir, el título original del juego, que ¿sí? es Tenchi Shōcho, que en japonés quiere decir la creación del cielo y la tierra. Y aquí título nos quedó que... Terranigma. Bueno. Sí, pero el título japonés tiene bastante significado. Sí, eso desde luego. ¿Qué más quieres comentar? Y luego ya hacemos esa pequeña introducción al guión. Bueno, tan solo decir que fue lanzado en Japón el 20 de octubre de 1995 y en Europa el 19 de diciembre de 1996. Oye, y si ¿qué os pasa? Dais cuenta, ¿y qué pasa aquí con Estados Unidos, tío? ¿Eh? ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Ah, esa es la coña, resulta que no sale allí. Es muy fuerte que Terranigma no saliera en Estados Unidos. Pero como, como siempre decíamos, ¿no? Ellos tuvieron Chrono Trigger, pues nosotros Terranigma. Toma. Exacto. Moreno. Que les den morcilla. ¿Qué más? ¿El director? Claro, un hombre que la verdad es bastante desconocido, porque desde entonces no ha vuelto a hacer nada, pero si hay que ponerle un nombre a Terranigma, ese sería el de Tomoyoshi Miyazaki. A ver, da igual que no haya hecho nada, porque hizo lo que hizo y ya se puede morir tranquilo. Prácticamente. O sea, es así. Y si acaso comentar que es una especie de forma parte de una especie de trilogía espiritual que hizo el estudio de desarrollo llamado Quintet, bajo la producción de Enix. La antigua Enix, para ser exactos. Sí, exacto. La que se fusionó luego con Square. Exacto. Y serían los otros dos títulos, Soul Blazer e Illusion of Time, otro de los grandes de RPGs de Super Nintendo. Dios mío, que de verdad, se me está faltando espacio en el pantalón. Madre mía. Bueno, o sea, el contexto realmente del juego es ya aquello poderoso. Se le nota ya un background. Procedamos un poco a situar a nuestros oyentes con la historia del juego. Por favor, queridísima Yuri, si eres tan amable. La Tierra, un planeta creado por fuerzas desconocidas hace millones y millones de años y en el cual, con el tiempo, apareció la chispa de la vida. Mas la chispa no fue pura. En su interior se albergaban dos caras distintas, la luz y la oscuridad. Dos entidades siempre beligerantes por la soberanía del mundo en un ciclo eterno de orden y caos. Mientras los seres vivos del planeta evolucionaban y florecían, erupciones en su subconsciente luchaban por romper el equilibrio en amor y odio. Entonces, los caprichos de la evolución crearon al ser humano, criaturas dotadas de don del intelecto, el cual les hacía capaces de los más hermosos sueños, al tiempo que de las más horribles pesadillas. Su propia evolución les llevó al desarrollo de la ciencia, la industria y la tecnología. Conocimientos con los cuales la guerra entre el bien y el mal alcanzó sus mayores cotas de destrucción. Finalmente, el destino de la Tierra quedó decidido en una mortal batalla que se libró en el punto más meridional del planeta. Ninguno de los dos bandos resultó vencedor. Toda la vida del planeta fue arrasada en la superficie. Los continentes se hundieron en las profundidades marinas y todo quedó cubierto por un manto de agua. El mundo subterráneo, situado en el interior del planeta, quedó cubierto por una neblina cristalina. Tan solo el mundo subterráneo se mantuvo una última aldea habitada, el pueblo de Krista. Un gran contexto. Un gran contexto, sin duda. Y tras este contexto, ¿qué nos empiezas a comentar, Xander? Y yo, naturalmente, te iré apoyando en lo que crea pertinente. Bueno, la historia del juego comienza con nuestro protagonista, un chico huérfano llamado Ark, que vive en la aldea de Krista bajo la tutela del alcalde del pueblo, un anciano conocido como el Sabio. Es un chaval de carácter travieso, le gusta hacer travesuras y siempre consigue salir de airoso gracias a la ayuda de su mejor amiga, Naomi. ¡Ay, Naomi! ¡Ay! ¡Qué grande! Muy grande. Una vida que para Ark transcurre tranquila y pacífica hasta que un día abre una puerta en casa del Sabio, la cual estaba cerrada a cal y canto y cuyo acceso estaba terminantemente prohibido para todo aquel que habitase la aldea. Tras atravesarlo, encontró en los sótanos de la casa una extraña caja, de la cual al abrirla salió un curioso y simpático ser llamado Yomi. Naturalmente, como cualquier caja, fue como abrir la caja de Pandora y ya la lió parda aquí nuestro querido Ark. Pues sí, porque nada más salir del interior de la caja, que Yomi se la muestra, ve cómo tanto su amiga Naomi como el resto de los habitantes del pueblo se convierten en estatuas de cristal. Exacto, se quedan así cristalizados. Así que se acaba de cargar a su propio pueblo, nada, en un plisplas, habiendo una caja. Ya puede ser una caja de zapatos ya. Bueno, pero no todo el mundo. No, claro, todo el mundo no. Quedó el sabio. Hombre, es que el sabio ha de quedar, tío, sino qué gracia. Y este sabio le comenta a Ark que aquella caja que ha abierto era la que mantenía el equilibrio entre luz y oscuridad que se había conseguido milenios atrás en aquella guerra que había arrasado con todo el planeta en la superficie. Vamos, que se acaba de cargar lo único que daba sentido a todo. Exacto. Así pues, el sabio le dice a Ark que ya que él ha armado parda, pues a él le toca arreglar el entuerto. ¿Ves? Freeman, aquí es el único juego en el que el protagonista no salva al mundo, sino que se lo carga. Se sale un poco del tópico. Eso mola, menos mal. Sí, ¿no? Aunque fuera hace tantos años. Es que hace años se hacían quizá cosas mejores. Se carga más tópicos este juego. Sí, sí, sí. Sí, sí que tío. Así pues, el primer paso que debe hacer Ark es hacer resurgir los 5 continentes. Porque claro, si todo está bajo el agua, ahí no va a florecer nada. Los 5 continentes del mundo real, ¿se entiende? Exacto. África, Europa, todo eso. Es decir, ese es uno de los grandes aciertos del guión del juego, y es que es una especie de mezcla entre mundo de fantasía con el mundo real, y sí. Eso lo hace como, al mismo tiempo que exótico y fascinante, lo hace también un poco familiar y cercano. Sí, pero sobre todo a la medida que vas desarrollando, yo que sé, incluso inventos que se hacen, como la imprenta de Gutenberg, o yo que sé, el invento del teléfono, la electricidad, o sea, tú te implicas en esa invención de esos inventos, valga la redundancia, conociendo a sus autores y teniendo que ayudarles a cumplir su objetivo. Pero naturalmente, para llegar a eso, antes hay que hacer otras cosas. Exacto, porque el ser humano no apareció de la nada, exacto, sino que antes sí. Hubo un proceso de evolución que empezó con las plantas, siguió con los animales y apareció el ser humano. Y una vez aparecido el ser humano, toda su civilización, toda su tecnología tuvo que irse desarrollando poco a poco. Y cada una de esas misiones y de esas torres desarrolla un nuevo escalón de la evolución, lo que te permite completar el mundo desde sus inicios hasta naturalmente el final. Bueno, más sí? bien primero más en el mundo subterráneo haces resurgir los continentes, luego sí. Subes a la superficie. Exacto. Y ahí es donde empieza. Es que es increíble, de verdad. Es bárbaro. Sigue, sí, Samar, que me estoy yendo ya. Y bueno, todo va conducido con una historia de fantasía realmente muy bien hilvanada, con muchos giros interesantes, escenas emotivas, que bueno, hay algunas que son de verdad de echar una lagrimilla. Sí, además están acompañadas de magníficos temas de la gran banda sonora en general, se encuentra a lo largo de todo el juego. Exacto. Y además hay una cosa que hay que comentar de este título, es que fue de los pocos juegos de Super Nintendo que vino traducido al castellano. Sí, verdad, junto a la trilogía de JRPGs de Illusion of Time, Secret of Evermore y Terranigma, y luego, bueno, posterior Lufia. Lo único que la traducción, la verdad, es que era bastante mala en realidad. Sí, casi bueno. Tipo Final Fantasy VII. Bueno, quizá no tanto, pero sí, sí. Un poco del estilo. Comentemos un poco los apartados técnicos y jugables, que si no, Sander no nos dará tiempo. Tiene razón. Pues nada, en cuanto al estilo gráfico, no destacaba en su parte matemática, por así decirlo, pero la dirección artística era colorista, efectiva, quizá en algunas partes un poco genérica, pero que en realidad cumplía muy bien con su trabajo y realmente te involucraba. Y además tenía algunos escenarios que estaban realmente conseguidos. La playa de los pájaros, por ejemplo, a mí ese escenario me gustaba mucho. Es que era muy bonito, que luego tenías que escalar la montaña y todo, era una pasada. Bueno, pero más que los gráficos, si algo llegaba del apartado técnico, yo creo que era el sonido. Sí, tío. Realmente la banda sonora, sobre todo, compuesta por dos compositores, Miyoko Kobayashi y Masanori Kikuchi. Otros dos que después de Terranigma desaparecieron. Madre mía, o sea, estos se hicieron obra magna y dijeron, ya nos podemos morir. Sí. Y ya está, pues podían haber hecho grandes cosas, tío, con los samples actuales o directamente con temas orquestados. Una verdadera pena. Yo creo que tuvo que pasarles algo gordo, porque después de crear una de las mejores bandas sonoras de todo el género, no creo yo que se fueran sin más. Pero bueno, aparte que acompañaba en general a un juego con una jugabilidad brutal. Exacto, o sea, que era una mezcla entre los RPGs de acción clásicos y con elementos de la saga Zelda también. O sea, una otra razón para que Freeman le eche el guante. Sí, además también tenía un poco elementos en plan, que luego vimos posteriormente, para los que se acuerden, a ver, título, ahora no me sale, me cacho. El Alundra. Recordaba mucho, o sea, un posterior a Alundra, para quien alguien quiera acordarse de él, pues venía a ser un estilo bastante similar, con lo cual realmente es un grandioso referente. Sí, además... ¡Qué gran música! ¡Es enorme! Con los hipopótamos, ¿te acuerdas que tienes que pasar el caudal del agua por toda la zona? ¡Qué grande! Joder, yo llegaba a pasarme bastantes ratos por ahí dando vueltas simplemente para escuchar la música. Ya. Pues sigue, tío, perdona. Sí. Bueno, una de las cosas que más llamaba la atención, al menos para mí, era la agilidad de Ark. Curiosamente, ¿sí?, que usaba una lanza en lugar de la típica espada, otro tópico roto. Lanzas que se iban, además, podías conseguir lanzas de diferentes características, incluso de poderes, de fuego, de hielo, cosillas así. Sí, que el sistema de magia, que era a base de recoger piedras mágicas que después podías usar para forjar anillos y medallones, y estos te daban después los poderes para lanzar conjuros o invocaciones. Estaba muy completo en ese sentido, podías combinar ambas cosas con diferentes botones, uno un botón de acción y otro botón de magia. Sí, porque todo, la verdad es que se desarrolla casi como un juego de acción los combates. Sí, prácticamente era así, a veces podías echar hacia atrás, podías hacer una embestida con el derrape, tenías incluso, podías saltar incluso, o sea, tenía ciertos elementos plataformeros como buen action RPG que se combinaban con el sistema de combate de una forma genial. La verdad es que podías crearte tu mini estrategia incluso por aquella época, que era ya muchísimo. Sí, todo para un juego que en realidad era bastante fácil, salvo unos cuantos jefes finales que la verdad... Sí, tenía algún boss cabroncete, pero sí. estaba realmente muy bien. Yo me acordaré siempre de la bruja del castillo de España, que joder, la de horas que me pasé ahí... Y al margen de todo esto, además, es lo que comentábamos, que tenemos que, sobre todo cuando ya logras tener los continentes, los animales y llegas al ser humano, ahí se abre un nuevo abanico para el juego, porque como bien comentaba yo antes, tienes que lograr desarrollar un poco al ser humano desde su época más primitiva hasta la época actual, haciendo misiones de forma que primero pues quizá empiezas en cavernas, luego acabas pues con ciudades que son cabañas, luego ya tienes hostales de paja, luego ya tienes hoteles, o sea... Sí, sobre todo explota a partir de, digamos, lo que vendría a ser la Edad Media. Exacto, sí. Que ahí, por ejemplo, estás edades. Sí, por ejemplo, estás, está representada la ciudad de París, por ejemplo, ¿no? Que empieza cuando era un pueblo ahí al lado del río, y luego que tienes que hacer cosas como tienes que proponer a un alcalde para que haga crecer la ciudad. Sí, es verdad, que incluso tú puedes contribuir a ello, sí. Y luego cosas como, yo que sé, a lo mejor encuentra un pintor de París que quiere que exponga su obra, lo llevas y se lo llevas a un lord de Inglaterra que hace que su obra se vuelva más popular, y eso hacía que la ciudad creciera, por ejemplo, entre otras cosas. Yo recuerdo también casos en los que creo que era el de electricidad, que tenía problemas y... Era con Thomas Edison, ayudas a Edison a que invente, ¿sí?, su bombilla. Exacto, sí, que la máquina no funciona y cuando le das un golpe con la embestida, sí, logras hacer una reacción rara sin querer y el tío dice, ¡hala, pues con esto! Incluso me acuerdo con la invención del teléfono... con Graham Bell. Exacto, y luego incluso... Hay conversaciones con otras personas que dicen, pues ahora puedo comunicarme con mi hija que estaba en otra ciudad, o sea, sí, realmente, no sé, tenía un carisma y un cariño en estas cosas que es que era espectacular, era increíble. Era bonito, era alegre, era... Sí, era... Yo incluso recuerdo, no sé en qué época era, que incluso te podías comprar un terreno, hacerte una casa. Sí, es verdad. Y podías desarrollar la casa, incluso amueblarla, y naturalmente, pues, si ibas a tu casa, pues te curabas directamente y no tenías que pagar un hotel o no tenías que... No sé, realmente era una pasada. Era increíble. Llevamos de un juego de hace... 15 años. 15 años, o sea... Yo, de lo que más que me acuerdo, sobre todo, es de una... Es una sensación, Creo que fue el primer juego que me hizo realmente sentirme dentro de un mundo, en plan, no sé, pues, que ibas, sí, por el, sí, sí, ibas, sí, viajando por el mapa y luego te encontrabas un pequeño sitio en el que nadie antes había descubierto y lo explorabas y, bueno, era increíble. No sé, realmente es eso, lo has dicho tú, quizá uno de los primeros juegos en los que realmente tenías una vivencia, o sea, tenías, sí, un entorno en el que interactuar naturalmente de forma prefijada, pero eras tú el que tenía que dar ese primer paso para llegar al final prefijado, y te hacía implicarte muchísimo, y era parte muy variado, podías combinar las misiones para desarrollar el mundo, como para explorar el mundo, incluso tú ayudar a desarrollar otras ciudades con dinero, o con buenos actos. Es un juego increíble, señores. Es un juego que si ahora lo emuláis vais a encontrar una joya, pero una joya de verdad. Que es que vais a decir, o sea, vais a considerarlo como un Chrono Trigger, un juego atemporal. No es simplemente para decir un juego que para los fans del género. No, un juego para los fans de los videojuegos en general. Exacto, de saber apreciar esas joyas que sobrepasan tiempo, que están más allá de un aspecto visual, que se consideran eso, o sea, juegos que cruzan una barrera, y encima una barrera de hace 15 años, con lo cual aún tiene más mérito. Ya me gustaría a mí ver algunos juegos actuales dentro de 15 años si han logrado tener esa fuerza, ese empuje y esa vitalidad para cruzar esa barrera. Es único, si digo la verdad, esa sensación de descubrimiento de mundo, de explorar el mundo y encontrarte un sitio así inhóspito, yo creo que el único otro juego que me ha hecho sentir algo parecido fue Zelda The Wind Waker. Pues... O sea, que es un juego único en realidad. Pues ya está, Xander, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Tan solo... Porque yo lo digo, dime. Las últimas frases, si me permites decirlas. Por supuesto, adelante. Terranigma, que es un juego que una vez que se juega jamás se olvida. Una experiencia que se lleva en el corazón. Que hace soñar con la belleza del mundo. Que hace creer en la parte buena de las personas. Y con este ending theme, Xander, terminamos, porque yo lo digo que tenemos pendiente, de una joya mutua y que espero que la gente se atreva a quitar el velo que la cubre y a descubrirla, porque vale muchísimo la pena no solo verla, sino jugarla. Y vivirla, desde luego. Muchísimas gracias, Xander. Hablamos luego. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. ¿Estáis los tres con una cara? Os tendríais que ver. O sea, Freeman está incluso hasta con los ojos empañados. O sea, estoy flipando. Ha molado escuchar a Xander emocionado. Estaba súper emocionante también, ¿eh? Es que para mí es uno de mis juegos, en serio. Lo he disfrutado tantas veces. Es, creo que si no, el segundo o tercer juego que más he jugado a lo largo de mi vida como jugón. Lo jugué hará 3 años la última vez en PSP emulado y fue realmente una experiencia... De verdad, increíble, increíble. Ha sido muy bonito este, porque yo lo digo. Ha habido como, no sé, parecís siameses, ¿sabes? Que tenéis muy claro lo que vais a decir sobre... Que hemos hablado mucho, bonito, además, sobre el juego. No sobre por qué yo lo digo, sino sobre el juego. Sí, hemos compartido muchísimo. Xander hizo un gran análisis en videojuegos, además. Y no sé, queríamos compartir con vosotros un por qué yo lo digo de Terranigma. Llega el momento ya de despedirse. Señores, equipo, el equipo se ha ido formando hoy por secciones, hemos ido escalando, también evolucionando. Culpa del metro. Culpa del metro, tío. Puto metro, de verdad, Puto metro, qué gran juego. Y qué gran juego. Qué pésimo servicio. empiezo por Manel, que ha sido el primero en llegar, que sea el primero en despedirse. Molt bona nit, Manel, y muchas gracias por el programa de hoy. Molt bona nit a tothom y que disfrutéis todos con este Terranigma, del que hace muy poquito vi algún vídeo y dije, hostia, sí, este no, juego tiene que molar. Ha sido curioso. Pues digo, tío, de verdad, o sea, descárgate un emulador, el Z Super NES, te pillas el mando, tío, y juégalo, porque de verdad, lo vas a disfrutar mucho. Es un juego de que no lo hemos comentado, por cierto, de unas 15-20 horas. Si lo quieres terminar, si no, en serio, o sea, puedes hacer un poco de mini vida y alargarlo un poco más, así que ir jugándolo, descúbrelo, Maneo, porque será un gran título a descubrir. Lo haré. Señor Freeman, ha sido el siguiente a llegar, con lo cual eres el siguiente en despedirte. Pues buenas noches, tener en cuenta a Metro 2033 como ese tipo de juegos que se tienen en el recuerdo, que muchos pasan desapercibido o que no le dais una oportunidad, pero es de esos... The Witcher, que, a ver, porque The Witcher tenía mucho más detrás, salvando las distancias, pero la verdad es un juego que esas 8 o 9 horitas es de lo mejor en intensidad que este año, de momento, que sí. Vaya nivelón, sí, os podéis llevar, y a mí Metro 2033 me ha dado lo que Call of Pripyat no me ha dado. Pues ya que es también mucho. es una buena referencia, ¿sí?, para aquellos que la quieren tener en cuenta. Sigue hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Creo que doy la pista de lo que analizamos. Muy bien. ¿Vale? Señor Dayuri, la última en llegar. ¿Tienes pendiente el Porque yo lo digo de la semana que viene? ¿Vale? Exacto, un Porque yo lo digo que va a ser un poco debate y difundir un poco una idea que he tenido durante unos meses. Una pena no haber podido estar aquí antes porque realmente me apetecía mucho comentar esta ópera prima. Que es Metro 2033, pero seguro que mis compañeros lo habrán dejado a la altura. ¿Nos escuchas luego? Y si queréis más, leeros el libro porque realmente merece la pena. Muy rapidito de leer, ¿sí?, muy ameno. ¿Te lo has leído ya o...? Me he leído hasta la mitad. Bien. Y eso que lo he cogido esta mañana, ¿eh? Atención. Qué fuerte. Pero me ha enganchado por completo, así que dadle una oportunidad porque os inmersará un poquito más en el mundo de Metro 2033. Y nada, disfrutad de la semana y hasta la semana que viene. Por mi parte, poquito más, antes de irnos, anunciar que mañana publicaremos en web el ganador del concurso del Alien vs Predator que hicimos codo con codo con Sega. Así que no os preocupéis, que lo daremos y por si acaso, pues además de mandarle un mail, pues lo tiramos en programa la semana que viene para que conste en acta. ¿Verdad, Maneo? ¿Verdad que sí? Así es. Es que hemos tenido muy buena participación de nuevo y la verdad es que la recopilación de votos pues está llevando un poco su tiempo y con todos los análisis y demás, en fin, que hemos preferido no dar con prisas, mañana ya poder daroslo con calma y que espero que esta vez sí, prometo no tardar a enviar las cositas, lo con prometo. Con calma, Sam, con calma. Con calma, ¿no? Si el que se queja, como que quejarse es gratis, ¿no? Claro que sí. Sí, sí. Y también que la semana que viene vamos a hacer un pequeño recopilata de los premios ON de los Foreros. Vuestros premios serán comentados en un mini espacio. Vamos a adaptar un poco la voz del colaborador para ello. Y junto con el Porque yo lo digo y el análisis correspondiente, pues poder ofreceros esos resultados. Análisis. No sé, señores, yo solo os digo que jugaremos con Jack Bauer sin ser Jack Bauer. Es así de simple. Nos pondremos gafas y no serán de sol. E iremos agachados y no estaremos cagando en el váter. Así que, señores, ese es el análisis de la semana que viene. Que viene muy, muy, muy tenso y con muchas novedades interesantes. Y con buenas opiniones, ¿verdad que sí, Freeman? Segurísimo. Segurísimo. Pues ya está, señores. Un abrazo a todos, un muy fuerte abrazo. Beso para las chicas, en especial a ti, Yuri. Y nada más, hasta la semana que viene. Hasta luego.